sabemos cómo hacerlo y vamos a hacerlo. Trascendente, buen pasar y buen vivir. Tiene una mirada que no mira al fin, porque cuando te mira no te dice nada. Tiene pocas pulgas, tiene mucho swing, amasa una fortuna super elevada. Hoy le queda su posición, que ya está arruinada, y su cuento nadie lo cree, no te queda nada. Vos te vas de boca. Rota.